Buenos días desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online, en el Colegio El Murtad de Benidorm. Somos los alumnos de Quinto B. Hoy tenemos a un invitado muy, muy especial en nuestro programa. Él es Alejandro Real Salanova, pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. Adelante con la entrevista. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos trofeos has ganado? Uy, trofeos muy pocos. He ganado 3 trofeos solo. Gané uno en una carrera de montaña, otro en una participación en una cicloturista, que es una carrera de bicis, y otra en un duatlón. ¿Mantienes una dieta saludable? Sí, eso es una de las partes más importantes que llevo yo, que es, pues bueno, intentar comer la máxima verdura, las máximas frutas, comer legumbres, arroz, sobre todo alimentos que no estén procesados. ¿Cómo te sientes al empezar la carrera? Bueno, los inicios en una carrera dependen mucho de cada persona. A mí, por ejemplo, hasta que no quedan 4 o 5 minutos para empezar, estoy muy tranquilo, y justo cuando ya te pones en la línea de salida, pues empiezas a tener esos nervios o, bueno, esa ilusión y esas ganas, y justo cuando pegan el pistoletazo de salida, pues ya te olvidas de todo y empiezas a competir. ¿Con cuántos años comenzaste a ser atleta? Pues empecé desde muy pequeñito jugando a fútbol, con 5 o 6 años, y hasta que a los 18 o 19 empecé a hacer, pues, más atletismo. Y con los años fui conociendo el triatlón y con veintipocos años pues empecé ya a hacer pruebas de dualón y de triatlón. ¿Ganas mucho dinero? No, compitiendo, haciendo deporte, no gano ni un solo euro. Yo me gano la vida, entrenando a gente. Yo soy entrenador y me dedico a ello. Yo mi salario viene de entrenar a deportistas y no de competir como un deportista. ¿Cuál es tu marca personal? Mi marca personal. Bueno, depende de las carreras. En un 10.000, que por ejemplo es una buena marca que tengo 35 minutos y 40 segundos. ¿Qué te gusta más del triatlón? ¿Correr, nadar o montar en bici? Bueno, al principio me gustaba más correr porque era lo que más dominaba, pero con el tiempo pues me he ido más o menos adaptando a todas las disciplinas y la verdad es que disfruto en todas. La natación, es muy bonita porque mientras nadas, puedes, pensar en lo que quieras. La bicicleta también es muy chula porque te permite ir muy lejos y ver paisajes bonitos y el correr pues lo mismo, te permite ir por el bosque y se disfruta mucho. ¿Tienes muchos fans? Uy, no. Me parece que fans tengo a mi mujer y a mi familia. Los demás, son amigos, conocidos y demás. ¿Te gusta que las personas a las que entrenan triunfen? Sí, la verdad es que lo más bonito de mi profesión es quizá eso, ayudar a la gente a que cumpla sus sueños. Y no solo las personas que compiten a un nivel alto, que al final pues son los que quieren ganar las medallas, sino las personas pues que a lo mejor, hacía mucho tiempo que no hacían deporte y que gracias a empezar a hacerlo, pues ahora tienen el sueño de, por ejemplo, completar una maratón, que es todo un reto para una persona, que no es un profesional del deporte. ¿Cuántos kilómetros has montado en bici? ¿Cuántos kilómetros he montado en bici? Uf. Si tuviera que contar todos los que he hecho a lo largo de mi vida, yo creo que habría dado ya la vuelta al mundo. Pero no te lo sabría decir. Lo máximo que he hecho en una sola tirada han sido 170, 180 kilómetros. ¿A qué país te gustaría ir? ¿A qué país? Pues la verdad es que me gustaría recorrer el mundo entero porque hay muchos países bonitos. Si tuviera que escoger solo uno, pues quizá me gustaría ir por el tema de competir en triatlón a Hawái, hacer el campeonato del mundo de triatlón de Ironman. ¿Te gusta el catalán? Sí, es uno de mis idiomas. Me gusta el catalán, me gusta el castellano, me gusta el inglés, aunque lo domino un poco menos. Y bueno, en realidad los idiomas son todos muy chulos de escuchar, me gustaría saber más, pero solo tengo dominio de catalán y castellano y un poquito del inglés. ¿Pierdes nervios cuando entrenas a la gente? Mi profe de baile sí. Nervios no, me gusta mucho, es una cosa que llevo ya haciendo muchos, muchos años y me siento a gusto con la gente al final. Lo bonito de mi profesión, que es dedicarte a entrenar a gente, es que estás siempre con personas que están súper contentas, que están súper animadas, que son súper activas y no te dejan estar nervioso porque te lo ponen muy fácil. Hola Alejandro, soy la profe Pilar, que antes no estaba. Hola, ¿Qué tal? Pilar. Encantada. Mira, es que Encantado igualmente. quería hacerte una aclaración porque la niña que te está preguntando por lo de si perdías los nervios, ella es que hace baile artístico. Entonces, Sí. le llamaba mucho la atención que cuando la entrenan a ella, sí que pierden los nervios y son niños. Entonces era un poco eso, te preguntaba a lo mejor pues la diferencia que hay entre tu entrenamiento que haces a la gente y el que a ellos como niños les exijan tanto a nivel de un baile deportivo, por ejemplo. Ya. Bueno, eso depende. Gracias por la aclaración, Pilar, Nada. que no lo había interpretado así. Sí. Eh, eh, Aquí lo que pasa actualmente, bueno, y antes yo creo que todavía más, es que el entrenador tiene que tomar una posición en la que quiere que sus deportistas lo hagan lo mejor posible, y hay momentos en los que quizá no sepa gestionar, pues, cómo dice las cosas o cómo presiona al niño o al deportista. Y pasa un poco el límite de perder los nervios y de, bueno, de exigir cosas que por lo menos bajo mi filosofía, en vuestra edad, no se tiene que exigir. Gracias. Nada. ¿Te gustan los animales? Sí, me gustan mucho los animales. ¿Tienes La alguno? verdad es que sí. No, mira, la verdad es que no. Me gustan mucho los animales, pero tengo tan poco tiempo libre para poder estar con ellos que prefiero no tenerlos. ¿Has viajado alguna vez para ir a un campeonato? Sí, lo que pasa es que no muy lejos. Hemos viajado por toda la península, hemos ido a Andorra y este año nos gustaría ir a Francia. En la natación, ¿en qué piscina has hecho más metros o kilómetros? Yo creo que en la del Club Natación de Sabadell, que es uno de los clubes más importantes que hay en España, que hace unos años competía Mireia Belmonte, que seguro que la conocéis, pues allí es donde seguramente he nadado más metros en toda mi vida. ¿Cuántos? Lo máximo que he nadado en un entrenamiento han sido 6.000, 6.000 y poco. 6.300, una cosa así. Vale. ¿Alguna vez te has caído en bici? Sí, unas cuantas veces. Me he caído 3 veces. Me he caído 3 veces. Que bueno, parecen pocas, pero como duelen mucho, son muchas. Bueno, al principio tenía poca experiencia y cuando bajas en carretera, que las ruedas, como ya sabéis, son súper finitas, pues si no coges bien las curvas es un poco peligroso. Ahora ya, pues por suerte, hace muchos años que no me caigo. Pero si salís en bicicleta, al principio tenéis que ir con mucho cuidado y aprender una buena técnica para no caeros, porque duele mucho y las quemadas tardan mucho en irse. ¿Cuándo aprendiste a nadar? Pues aprendí a nadar desde muy chiquitito porque mis padres me llevaban a los cursos de natación escolares y ahí es donde aprendí a nadar para no hundirme, pero realmente empezar a nadar bien hasta que no llegué a los 20, 20 y pocos años y me lo empecé a tomar más en serio y a nadar más metros, no empecé a nadar para poder competir fuerte. ¿Cuál fue la carrera más dura que has corrido? Pues la carrera más dura que he corrido, hay dos, que lo pasé francamente mal para poderlas acabar. Una fue una marcha de ciclismo en Andorra, que se subían 6 puertos de categoría especial y de primera categoría, que son puertos súper, súper altos en los Pirineos, muy duros. Eran 145 kilómetros y se me hizo muy dura, tardé 7 horas. Y la otra fue también en los Pirineos, pero en modalidad de correr por el bosque, que le llaman trail running. Y allí era un campeonato que hacían campeonato del mundo en el 2012 de carreras por montaña, y era una maratón con mucho desnivel. Y allí también los últimos kilómetros tenía fallo muscular y me costó mucho acabarla. ¿Cuántos kilómetros por hora crees que corres? ¿A cuántos kilómetros por hora? En atletismo se utiliza más que los kilómetros por hora, los minutos por kilómetro. En kilómetros por hora, la verdad es que no te lo sabría decir. En minutos por kilómetro, que es lo que utilizamos, lo más rápido que puedo correr es 1 kilómetro en 2 minutos y 50 y pico segundos o una cosa así. Que yo creo que sería algo así como 20, 22 por hora. ¿Has hecho algún campeonato importante? He hecho campeonatos importantes a nivel autonómico y estatal, pero nunca con la capacidad como para competir para ganarlo. Eso nunca. Yo he ido a esos campeonatos, pero sabiendo que no podía acercarme a los mejores porque hay gente que es muy buena. Y yo, como os he dicho antes, yo no soy profesional. ¿En qué posición quedaste? En el campeonato de media distancia de Cataluña creo que quedé el 37 o una cosa así. ¿Nos puedes contar una experiencia divertida? Bueno, experiencias divertidas hay muchas, pero ¿qué queréis? ¿Como yo como competidor o como entrenador? Como competidor. ¿Una de cada o es que no te he oído? Una de cada. Una de cada, vale. Pues a ver, que piense. Como competidor, ahora porque me hace gracia, pero y os vais a reír mucho. Pero en una competición de triatlón, en el segmento de la bicicleta, cuando iba con la bici, me empezó a doler mucho, mucho, mucho la tripa y me tuve que parar en el bosque a hacer mis necesidades. Esa es la mejor de... Ya os he dicho que os haría mucha gracia, ¿eh? Yo ahora ya lo veo divertido, pero en aquel momento os aseguro que lo pasé muy mal. Y como entrenador, bueno, me ha pasado de acompañar a atletas a que debutaran en su primer triatlón, y con un chico me pasó que cuando llegó a la transición de bici a correr, dejó la bici, se puso las zapatillas de correr y se fue corriendo con el casco de bici. Y hasta que le dije, oye, que llevas el casco, que lo tienes que dejar. Así que esto es lo más así, lo más divertido que hay. Sí, ¿qué haces en tu tiempo libre? Pues la verdad es que tengo muy poco tiempo libre, porque empiezo a trabajar a las 7:30 de la mañana, cada mañana. Y hasta las 10 de la noche no llego a casa. Entre el trabajo y lo que yo entreno, que forma parte de mi trabajo, pero me lo tomo como hobby, como tiempo libre, pues al final me queda muy poquito tiempo pues para hacer cosas con mi mujer, para ver alguna serie de televisión que me pueda gustar. Y cuando puedo, pues me gusta leer. Ahora llevo una temporada que no lo estoy haciendo, pero es una de las cosas que más me gustan. Hola Alejandro, vuelvo a ser Pilar. Te ataco con una pregunta personal. Vale. Bueno, yo suelo salir a correr, popular, totalmente popular, ¿vale? Sí. Y suelo nadar también, a lo mejor 4 días de Vale. carrera, 2 de natación. Pero Vale. solo he participado en alguna media maratón, pero solo correr, ¿vale? Nada Sí. de bici. Y la natación, que la domino, pero vamos, muy a mi manera. ¿Cuál es el punto donde dices, voy a hacer un triatlón? Porque, por ejemplo, la bici, yo no puedo hacer largas distancias en bici, tengo dos nenes pequeños, el trabajo, en fin, un jaleo. Ajá. Entonces, para mí irme 2 horas a entrenar con una bici me supone un mundo. Pero sí que me gustaría en alguna ocasión probar un triatlón, porque si en correr y en nadar me puedo defender, pues a lo mejor un paseillo en bici también, no sé. Por eso te digo, Sí. ¿dónde está el punto a lo mejor de decir voy a hacer un triatlón aunque la bici no la controle? Bueno, lo que está claro es que si entrenas 4 días de carrera a pie y 2 días de natación, tu condición física como atleta tiene que ser ya muy buena. Entonces, eso, exactamente. Entonces, eso te permite poderte adaptar muy bien a empezar a hacer ciclismo. Si dispones de poco tiempo, tienes Sí. la opción de hacer alguna clase dirigida de spinning o cycling, no sé cómo lo Sí. llaman por Sí, Benidorm, spinning. o hacer un ratito tú por libre de bicicleta estática en el mismo gimnasio, pues 40, 45 minutos, 50, y con eso ya puedes debutar en un triatlón, porque de hecho modalidades de triatlón hay distancias para todos los gustos. Hay Y hay cortas una también. distancia que le llaman la super sprint, que son 350, 400 metros a nado, depende de quién lo organice. Son 10 kilómetros de ciclismo, que yendo a un ritmo muy tranquilito se hacen Se hace 25 bien. minutos muy fácil. Y luego son 2 kilómetros y medio de carrera a pie. Con lo cual, ya puedes hacer un triatlón en nada, en un mes haciendo actividad continua de ciclismo indoor, alquilas una bicicleta si no la tienes y ya lo puedes hacer. Ahora que quieres pasar a distancias un poco más largas, entonces sí que necesitarías tener bici propia y dedicarle un poco más de tiempo, porque realmente el ciclismo es donde más tiempo necesitas dedicarle. Sí, nadando y corriendo con 40 minutos ya tienes un entrenamiento bien hecho. En ciclismo para una distancia, por ejemplo, olímpica, ya necesitas hacer salidas de eso, de una hora y media, dos horas por lo menos. Vale, gracias. Nada, a ti. ¿Qué comes antes de hacer una carrera? Pues yo acostumbro, eso es algo muy personal, depende mucho de cada persona. Yo lo que acostumbro hacer es el día de antes de la carrera, hago una cena muy fuerte, con arroz, atún, algo que sea sano, pero el arroz lo que hace es cargarte los depósitos de gasolina, que es el carbohidrato, es la gasolina más rápida para hacer deporte. Entonces al día siguiente desayuno poca cosa, me como un trozo de plátano, cuatro galletitas, un café y poca cosa más. Y entonces ya cuando empiezo, o alguna barrita de estas energéticas. Uy, ¿me oís bien? Sí. ¿Hola? Sí. Ah, vale. Que a mí me había salido como que se cortaba. El mismo día de la competición como poca cosa. Me como antes de la carrera solo un plátano, unas galletitas, un café, un zumo y ya está. Y cuando empieza la carrera, pues ya tomo geles o barritas. Uy, se desconecta. ¿Quién te inspiró para ser deportista? Bueno, bueno, imagino que cuando yo era pequeño, pues se jugaba mucho en las plazas, en los parques, y cuando no estábamos jugando a fútbol, pues estábamos haciendo, corriendo, jugando a pilla-pilla o tal, y me gustaba. Y entonces hubo un momento en el que pensé, ostras, pues me gustaría, más de hacerlo en la calle, pues pertenecer a un equipo, a un club, y practicarlo de forma organizada. Y eso es lo que me hizo apuntarme a un club y hacer deporte. ¿Harías algún retoque en tu deporte? ¿Algún retoque? Pues la verdad es que no lo había pensado nunca. No sé, a mí me gusta mucho el triatlón tal y como es. Ahora dicen que de cara a las próximas olimpiadas de hacerlo individual, equipos por relevos, o que en vez de hacer distancia olímpica, que son 1.500 metros de nado, 40 kilómetros de bici y kilómetros de carrera a pie, lo cortan y lo hacen un poquito más corto. Pero yo realmente no lo tocaría, a mí me gusta mucho tal y como está. ¿Haces algún deporte aparte de triatlón? He practicado fútbol, he practicado carreras de montaña y he practicado pádel. ¿Cuántas medallas de oro tienes? Ninguna, medallas de oro, ninguna. Yo, no, ya os he dicho antes, yo no soy un buen competidor. A mí se me da mejor entrenar a gente que ser bueno yo. ¿Cuántas horas entrenas? Pues semanalmente entre 15 y 20 horas, más o menos. Entre 15 y 20 horas a la semana. ¿Qué te cuesta más del triatlón? Lo que se me da peor es la natación. Es lo que más me cuesta porque como de pequeño solo aprendí lo básico y no me gustaba mucho y me borré rápido de los cursos. No tengo una técnica muy buena. Entonces es lo que más me cuesta. Me gusta mucho, pero me cuesta. En el sector de bicicleta y en el sector de carrera a pie, pues me defiendo bastante mejor. ¿Dónde has hecho el triatlón? ¿Dónde he hecho el triatlón? Sí. ¿En qué ciudades quieres decir? Sí. ¿Has practicado triatlón? Pues hemos competido triatlón en Andorra, en Zarauz, en Barcelona, en Tortosa, en, ¿qué más? En muchos sitios, en Lleida, en Manresa. prácticamente todo en Cataluña. Fuera de aquí, pues a Andorra, en el País Vasco y poco más. ¿Eres flexible? Pero flexible, ¿quieres decir que si mi cuerpo es flexible o si soy flexible mi cuerpo? Sí, Bueno, cuerpo. la verdad es que intento cuidar bastante la flexibilidad para evitar lesiones, y la forma más adecuada pues es después de cada entrenamiento dedicarle un tiempo a los estiramientos. Los grupos musculares que has trabajado, pues tienes que hacer una serie de estiramientos sin que duela, pero que estiren, para precisamente no perder flexibilidad, porque supongo que ya sabéis que la flexibilidad es una de las cualidades físicas básicas que a medida que nos vamos haciendo más mayores, menos tenemos. Entonces, pues no podemos mejorarla, pero sí que hay que intentar no quedarnos rígidos. ¿Sabes bailar? Uy, mira, esa es una de las cosas que me hubiera gustado controlar un poco y saber un poco, pero la verdad es que no. No tengo yo un buen sentido del ritmo ni de la armonía, no soy demasiado coordinado y la verdad es que las veces que lo he probado se me da bastante mal. No, las parejas que bailaban conmigo en el instituto no querían repetir porque les pisaba los pies. ¿Te puedo enseñar? ¿Te gustan los niños? Sí, me gustan mucho los niños. De hecho, cuando estaba estudiando la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, lo compaginaba con un trabajo en el que estaba en un colegio como el vuestro. No sé si allí por Benidorm se estila la figura del vellado, que le llaman aquí, que es, bueno, una tarea que a mí me encantaba, que era estar dentro de la clase con los chicos que tenían más dificultades, pues ayudándoles y bueno, intentando que pudieran ir al ritmo más rápido y seguir las clases. ¿Tienes hijos? No, todavía no. De momento todavía no. En el futuro espero tener, pero ahora mismo todavía tengo 31 años. Bueno, hay gente que ya los tiene, pares, pero a mí todavía no me ha llegado el momento. ¿De pequeño ya sabías que querías ser atleta? La verdad es que desde pequeñito, pequeñito, pequeñito he tenido muy claro que me quería dedicar a algo relacionado con el deporte. Me encantaba entrenar, me encantaba competir, me encantaba enseñar a la gente y bueno, y tenía muy claro que quería dedicarme al deporte. Lo que pasa que yo hasta los 19 años estuve jugando a fútbol. En el fútbol no triunfé porque no tenía las cualidades y además es muy difícil. Y cuando empecé a dedicarme al mundo del triatlón, ya vas tarde. En este tipo de deportes, si quieres ser un atleta de alta competición, con vuestra edad ya tenéis que estar practicando natación, carrera a pie y ciclismo. Y cuando tengáis 18 años, tenéis que ser ya, lo que se dice, unas auténticas máquinas del triatlón. ¿Cómo te preparas antes de un deporte? Pues antes de hacer un deporte, para mí lo más importante es el saber que has descansado bien para no tener peligro de lesión, haber ingerido alguna pieza de fruta o algo que sea bien digestivo con el suficiente tiempo de antelación, y luego pues hacer un buen calentamiento, que es pues empezar a hacer una actividad física súper suave para luego. Es como que le avisas al cuerpo de que vas a hacer un entrenamiento fuerte, entonces lo despiertas, lo preparas y entonces puedes hacer el entrenamiento. ¿Alguna vez casi te ahogas? tanto, tanto como si ahogarme, no. Pero sí que recuerdo el primer triatlón que hice, que lo pasé muy mal en el sector de la natación, porque nunca me había tirado al mar a nadar con 800 personas. Y las sensaciones era de un agobio constante, de que tragaba agua. Y pues bueno, eso que te da un poco de ansiedad y bueno, y lo pasas mal. No me llegué a ahogar, por suerte, pero bueno, igual. ¿Conoces algún famoso? Sí, a nivel de deportiva conozco unos cuantos. Me conozco a ver, conocer como amigos no, pero a nivel por cercanía, porque entrenan cerca, conozco a Miquel Blanchard, que ha competido en el Campeonato del Mundo de la UAS, a Francesc Godoy, que es triatleta internacional, en alguna prueba de ciclismo he coincidido con Miguel Indurain, con Justo Rodríguez. Hace unos años estuve en el CAR de San Cugat y coincidí con Mireia Belmonte y con Marc Sánchez, con Antonio Arroyo, que son Duane da Rocha, son nadadores olímpicos y creo que ya está. ¿Me puedes seguir en Twitter? ¿El qué? ¿Qué he dicho? Si me puedes seguir en Twitter. ¿Y te puedo seguir en Twitter? Hombre, si me dices que cómo te llamas, te sigo. A Sebas Arcu 491. ¿Qué te cuesta más, los triatlones o duatlones? Se me da mejor el duatlón que el triatlón, porque se me da mejor correr que nadar, pero me gusta más el triatlón, porque la sensación cuando acabas un triatlón es mucho más gratificante que cuando haces un duatlón. Es como que has hecho las tres cosas, has nadado, has pedaleado, has corrido y te sientes súper bien. ¿De qué equipo de fútbol eres? Ahora sigo poco el fútbol, pero soy del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Uy, no te oigo. Si no fueses deportista, ¿qué serías? Buena pregunta. La verdad es que no lo sé. No me lo había planteado nunca. Bueno, quizá me gusta mucho la docencia. Quizá sea profesor. Sí, es el primer colegio que te entrevista. Sí que es el primer colegio que te entrevista. Sí, es la primera vez y me ha hecho mucha ilusión que la entrevista. Nunca había tenido una experiencia como esta. ¿A cuántos años te retirarás? Pues la verdad es que no lo contemplo. Yo, como no me dedico a nivel profesional como atleta, pues hasta que no tenga un problema físico que no me permita entrenar y competir, seguiré haciéndolo. Si puedo competir con 70 años, iré compitiendo con 70 años. ¿En el colegio eras el más rápido de todo el colegio? Pues hombre, queda un poco chulo, pero la verdad es que sí. La verdad es que cuando hacíamos las pruebas de educación física siempre hacía los mejores tiempos. Vale, gracias. ¿El qué? La verdad es que sí, la verdad es que he conseguido que mi pasión y mi hobby sea mi trabajo. Y la verdad es que pues estoy muy contento de eso. ¿Te tomas días libres? Intento que el domingo, si no tengo competición, sea un día libre de ocio, tranquilo y lo más aislado posible. Lo que pasa es que no siempre es No siempre es posible porque a veces se te acumula faena de toda la semana porque no has podido hacer y el domingo también te toca trabajar. ¿Cuántas horas dedicas a entrenar? Sí, a ver, la verdad es que empiezas entrenando poquito porque tu cuerpo no está preparado para estímulos muy fuertes ni para entrenar cada día, pero el cuerpo es una máquina que se adapta muy bien a todos los estímulos y a medida que vas creciendo en esos entrenamientos, pues el cuerpo te pide más y más y más y más. Hasta que, bueno, hay deportistas de élite que están entrenando 50 horas a la semana. ¿A dónde entrenas cuando estás fuera? Pues intento llevarme las zapatillas de correr y la ropa y el material y pues sales a correr por ahí o entras a una instalación como un gimnasio para poder nadar o hacer alguna clase dirigida de ciclismo o cosas así. ¿Te gustaría venir a conocernos? Pues la verdad, oye, que conociéndoos hoy con lo simpáticos que sois y las preguntas tan chulas que hacéis, la verdad es que si me invitáis, a lo mejor tengo que ir por allí. De hecho, allí en Benidorm hay un triatlón, si no me equivoco. Sí, cuando se lo dijiste, sí que a tus padres, sí que querías hacer triatlón, sí que te dijeron. Pues la verdad es que a ellos les gustó mucho la idea, porque mi padre sobre todo es una persona que le encanta el deporte, que le encanta todos los deportes habidos y por haber, y el triatlón es un deporte que no sé si lo habéis practicado alguna vez, pero te hace sentir muy bien. Entonces, pues bueno, ellos como padres pues me dijeron, oye, pues igual estás un poco loco, ¿no? Porque eso es muy exigente y eso es muy duro y eso es no sé qué. Pero bueno, muy contentos. ¿Qué consejos les darías a estos chicos y chicas para la práctica del deporte, que dediquen más tiempo a practicar el deporte que les guste? Porque muchas veces a lo mejor están en casa sin hacer nada, tienen demasiados estímulos tecnológicos tipo tablet, videojuegos y, en fin, porque se acostumbren a hacer mucho más deporte del que hacen. Bueno, mi consejo como deportista, como entrenador y como profesional del deporte es, sobre todo, sobre todo, sobre todo, que hagáis el deporte que más os guste. Y que si os gusta competir, que compitáis, pero que si no, no pasa nada. Se puede hacer deporte sin tener que competir. Y que sepáis que con el tiempo, si cogéis unos hábitos de hacer deporte, lo vais a necesitar toda la vida y el deporte os va a ayudar muchísimo a estar felices, a sentiros bien físicamente y a sentiros bien sobre todo mentalmente, que es lo más importante, para sentiros preparados para todo, para estudiar mejor, para trabajar mejor, para estar mejor con los amigos, para estar mejor con la familia, para todo. Realmente es, yo siempre digo que es la pastilla o la medicina que tendrían que recetar todos los médicos. Muchas gracias, Alejandro, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Oye, muchas gracias. Y a los radioyentes les esperamos la próxima semana con más. Bueno. Gracias y feliz fin de semana. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de hablar con vosotros. He disfrutado muchísimo y habéis hecho unas preguntas súper interesantes. Espero haberos podido ayudar en todo lo posible Y chicos, que hagáis deporte todos los días que podáis y todos los años que podáis. Un beso muy fuerte a todos. Vamos poco a poco.